fue muy hermoso vivir este encuentro Quillota con todo el apoyo de los compañeros municipales, de la empresa y el gran trabajo de la comisión organizadora. Aquí fue encontrarlo con personas y creando juntos el Quillota que desea la comunidad en inclusión, en familia y seguir creciendo con el amor de corazón. Fue increíble ver gente conectada del mundo agrícola, con discapacidad, empresarios, una diversidad de personas, pero todas se pudieron conectar desde el alma.